que me muera. Llorarás, pero no porque me haya ido. Llorarás porque hay un motivo que no habrá en la tierra quien te quiera como yo te he querido, como yo te he amado. No hay ni hubo ni habrá alguien como yo que te haya cuidado. Ay, ay, ay, ay, mi amor. Ay, ay, ay, ay. ¿Cuánto te amé? ¿Cuánto te quiero? Ay, ay, ay, ay, mi amor. Ay, ay, ay, ay, ay, amor. Cuando te des cuenta lo que vi en tu vida, me llorarás. Cuando te des cuenta que te hago falta, vas a llorar, mi amor. Tu corazón latirá tan fuerte, me tendrás presente donde quiera que vayas. Allí estará en tu boca mi nombre cuando a cualquier hombre quieras llamar. Llorarás cuando te des cuenta que al abrir la puerta ya no esté contigo. Allí recordarás que no fui en tu vida una cosa más. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, amor. Cuánto te quise, cuánto te amé, cuánto te quiero. Ay, ay, ay, ay, mi amor. Llorarás.